ser candidato a intendente. El diputado provincial por la capital, Néstor Gabriel Bossetti, aseguró que su sector va a participar en los comicios del 29 de mayo y que se está hablando con distintos actores para preparar la candidatura. En cuanto al adelantamiento de las elecciones, dijo estar enterado desde el año pasado, aunque le sorprendió por la fecha inmediata que dictaminó el gobernador. Lo vengo manifestando en forma permanente desde que empecé a trabajar en la política. Obviamente que las aspiraciones ya existen de todos los políticos, y bueno, la mía está latente, nada más que bueno, se está hablando con distintos actores para ver cuál es el mejor candidato que va a salir, cuál es la propuesta que se está haciendo, pero sí, sin duda que vamos a estar participando. La Agencia Nacional de Seguridad Vial está capacitando al personal municipal. Cecilia Natalicio, asesora del organismo dependiente del Ministerio del Interior de la Nación, está ejecutando exámenes teórico-práctico a instructores y evaluadores del municipio de La Rioja. Asimismo, la licenciada aclaró que el sistema de scoring todavía no se va a aplicar en nuestro país. En principio, la licencia va a tener un procedimiento, ¿no? Un procedimiento correlativo. Cada uno de los trámites nos va a habilitar al trámite siguiente. Uh-huh. Y estos cursos de seguridad vial están enfocados a aquellas personas que aspiren a obtener la licencia, bien digo, cuyos contenidos tratan de ética ciudadana, señalamiento, legislación, todos aquellos puntos que hacen a formar un conductor responsable en la vía pública. El reclamo salarial. Carlos Del Giorno, secretario general del SOEM, estableció que los empleados municipales no cuentan con los saberes correspondientes por el desempeño de sus funciones. Además, aseguró que hasta tanto el gobierno municipal dependa del provincial en lo que respecta a asignación de fondos, los trabajadores no podrán tener incrementos salariales necesarios. Hasta que el patrón nuestro directo, que dice hoy es Quintela, mañana puede ser otro, hasta que no tenga la coparticipación, va a ser muy difícil que él pueda aumentar los sueldos directamente a los trabajadores. Porque tenemos hoy un paquete de salario que está incluido todos los trabajadores provinciales y municipales de toda la provincia, que luego paga el gobierno provincial. Entonces el gobierno municipal viene a ser como una delegación que tiene el gobierno y no tiene el poder de poder aumentar. 10 de la mañana, 37 minutos en toda la República Argentina. La temperatura en la capital de la provincia de La Rioja es de 26 grados. La temperatura, la humedad del 39%. Entérate primero. La mañana en noticias.